Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio, unidas desde un estudio improvisado y desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura, porque Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el segundo episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Es el turno de otro de los programas de Ágora Sol Radio. Es el turno de Conexión de Tejidos. Y la voz que os va a traer su contenido es Andrea. Andrea, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Elros? Pues sí, mira, os voy a contar un poquito cómo lo estoy viviendo yo y sobre todo lo que saco de este encierro. En Conexión de Tejidos intentamos, bueno, para los que nos conocéis, entendernos mejor a nosotros mismos. En los distintos programas hemos hablado de cómo nos relacionamos con algunas cosas como las tecnologías, nuestro cuerpo, la maternidad, el tiempo, las expectativas de los demás. Por eso invitamos en este encierro a mirar hacia adentro y pensar qué personas queremos ser y porque a veces vivimos tan deprisa que no nos paramos a reflexionarnos a nosotros mismos. Este encierro nos sirve también para pensar como sociedad. En muchas ocasiones hemos hablado en el programa de cómo el individualismo ha cambiado mucho cómo vivimos y actuamos con el colectivo. Es verdad que se han visto situaciones que no nos gustan mucho, ¿no?, de cómo ha actuado la gente, pero me quiero quedar con las que me han gustado. Y os voy a dar algunas de las que yo he visto que me han llegado y que creo que se han conseguido gracias a pensar en colectivo. Una de ellas ha sido el Festival de Música Me Quedo en Casa, que han organizado por Instagram, y en el que un grupo de artistas está cantando en directo desde sus casas para todos los que les quieran escuchar. Algunos de los que han participado han sido Muerdo, Lucas Coleman, Rosalén o Marwan, pero hay muchísimos más que lo están haciendo durante todos estos días y que lo van a seguir haciendo. Entonces, os invito a seguirles en Instagram y si os gusta alguno, pues o podéis conocer a nuevos artistas o escuchar a los que ya os gustan que están participando por sus perfiles de Instagram en directo. Luego, otra cosa que también me ha gustado ha sido que han creado cuentas de Instagram llamadas Yo Me Quedo en Casa, donde van publicando cosas que hacer durante el encierro, con hashtag y el número. Hashtag 1, lo que puedes hacer. Hashtag 2. Por ahora van por el 135 y van añadiendo pues cómo hacer cada día, por ejemplo, una cena temática o ver fotos del verano para empezar a planificarlo, desayunar varias veces al día, que eso hay mucha gente que lo está cumpliendo, y grabar TikToks o customizar ropa. Otra de las iniciativas que me ha gustado mucho ha sido la que han realizado desde la Real Sociedad Fotográfica. Es una asociación de fotógrafos aficionados que está en Lavapiés, cuando pase todo esto os invito a conocerla porque hacen exposiciones muy chulas y han lanzado un concurso de fotografía también a través de Instagram para que la gente participe desde sus casas con el hashtag Todos en Casa y podéis enviar las fotos hechas desde el encierro y tenéis que esforzaros, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos por la calle o en paraísos donde hay grandes paisajes es más sencillo, ¿no? Pero desde nuestras casas tenemos que agudizar la mirada fotográfica y os invitan a ello desde la Real Sociedad Fotográfica. Otra iniciativa, Cuarentena Film Festival, en el que para promover la cultura y dicen evitar divorcios, que se puedan presentar en estas fechas de cuarentena, se pueden presentar cortos de cualquier género cinematográfico, pero grabados desde casa o en casa para que podamos expresarnos de otra manera, también a través del vídeo y con los medios que se tengan, con el móvil, con cámaras, con GoPro, con lo que tengamos en casa, pero que tengan un sentido y que, bueno, que no duren mucho, ¿no? Intentar no hacer largos, entiendo, es un concurso de cortos. Así que también está la cuenta en Instagram, Cuarentena Film Festival. Otra iniciativa que me ha encantado, los profesores de baile, como Elena Fitness 07 en Instagram, que a partir del lunes, en su perfil de Instagram, a las 7 de la tarde va a hacer clases para que nos mantengamos en forma y despejemos un poco la cabeza. Otras profesoras que dan clases a los más pequeños también están haciendo clases por Instagram en directo para que, oye, nos unamos todos y podamos hacer ejercicio con los peques y bailar. Y para niños también se han hecho cuentacuentos en Facebook, o a quien no le ha llegado la fotografía con 70 cosas que hacer con los pequeños en el encierro. También hay una iniciativa que me ha gustado mucho, que es, bueno, que todo el mundo se ha hecho viral y todo el mundo la está haciendo, que es aplaudir a los sanitarios a las 10 de la noche. Me ha llegado hoy que se cambia a las 8 de la tarde para que participen los peques. Así que desde aquí, vamos, creo que ha sido masivo en Madrid, pero bueno, si seguimos difundiéndolo, pues podemos darle las gracias de otra manera a los sanitarios. Yo me quedo con esto, con la capacidad que tenemos de ayudarnos los unos a los otros cuando estamos en situaciones tan complicadas. Este programa de Radio Vírico también va de eso. El colectivo de Agora Sol Radio también va de eso, de hacer algo todos juntos. El ser humano es capaz de cosas maravillosas cuando actúa por un fin mayor. Y aunque desde Conexión de Tejidos os invitemos a miraros a vosotros mismos para quereros y cuidaros, también os invitamos a pensar en la comunidad, en la sociedad como algo más grande. Entre los muchos contenidos virales que me han llegado por WhatsApp, en el que más me ha gustado ha sido el de la psicóloga italiana Francesca Morelli. En él decía, entre otras muchas cosas, esto: en una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en el que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón forzado, quietecitos, en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor. Si acaso este no se mide en retribución de algún tipo o de dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello, a su vez, se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes, parece que la humanidad ya esté bastante en deuda y que nos lo esté viniendo a explicar esta pandemia a un precio bastante caro. Esto decía la psicóloga y, bueno, yo, en estos momentos de encierro, lo que os puedo ayudar es invitar a escucharos algunos de nuestros programas de Conexión de Tejidos que os pueden ayudar a reflexionar, sobre todo y para entretener a las mentes, ¿no? Uno que a lo mejor en estos momentos puede ayudar es el episodio 7 de Cómo acabar con el miedo, el episodio 5 de Cuál es la clave de las relaciones amorosas, que ha tenido mucho éxito, a ver si también os ayudan en el encierro a entenderos mejor, el episodio 16, que es la felicidad, o el 19, cómo ser madre y no sentirse culpable, que ese es el último que hemos grabado. Y os voy a dejar dando las gracias a todos por esta oportunidad de crear cosas bonitas juntos en Agora Sol Radio, en este momento tan complicado, con una canción de Muerdo, que participó en el festival Me quedo en casa, que os contaba antes, y que en esta versión con el bicho, que se llama Sendero de paso lento, en una de las estrofas dice que mañana, el mañana me trajo aquí una ilusión, de un viento que me empujaba la fuerza y la convicción profunda de que mañana será un mañana mejor, lleno de luz y de calma. Con eso os dejo. Andrea, muchísimas gracias. Nos quedamos con el bicho y con el muerdo y nos quedamos con esa conexión de tejidos que nos hace mirar para adentro en un tiempo que creo que es tan necesario, a la par que mirar hacia afuera y pensar también en lo que podemos hacer por los otros. Muchas gracias, Andrea. Gracias a vosotros. Canto porque tengo voz, por qué me llamabas. Me voy al rato, no más. Pero aquí dejo sembrada en la tierra mi canción, para abrir el corazón y para limpiar la mirada. Me trajo aquí una ilusión, un viento que me empujaba, la fuerza y la convicción profunda de que mañana será un mañana mejor, lleno de luz y de calma. Sendero de lento andar, sendero de paso lento, no tengo prisa en llegar, voy persiguiendo mi sueño y voy respetando el azar y voy comprendiendo el misterio y no tengo prisa en llegar. Sendero de paso lento. Y claro, claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, andamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día y de la noche y hasta del cansancio. Y recogemos risa en el viento alto, porque estamos construidos de una gran esperanza, de un fuerte optimismo que nos lleva alcanzados, y llevamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro, y sabemos que no hay nada, no hay nada ni nadie que puedan pasar, que nos lo arranquen. Voy haciendo en el aire, lo voy sintiendo en el viento, lo traen la lluvia y el fuego, y vive en tierra de nadie, sendero de lento andar. Sendero de lento andar, sendero de paso lento, tengo prisa en llegar, voy persiguiendo mi sueño y voy respetando el azar y voy comprendiendo el misterio y no tengo prisa de llegar. Sendero de paso lento, sendero de paso lento, sendero de paso lento. Está. Qué grande, máster. Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio. Abierta por cuarentena. Abierta por cuarentena. Pues llega otra de estas cápsulas víricas, otra voz canina, otro compañero de Barrio Canino, otro perrete, Doctor Harry, Harry Canino, muy buenas, tío. Muy buenas, Elros, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Estamos? ¿Cómo estás? Pues por bien, aquí, bien, pasando, yo... pasando el confinamiento, ya lo ves, ¿tú qué? Exactamente igual. Así que vamos a intentar entretener un poco, lanzar estas pequeñas cápsulas que hemos decidido desde ahora Sol Radio lanzar al mundo para que la gente que siga como nosotros en aislamiento pueda estar un poco más entretenida. Claro que sí. Y además de entretener, como muy bien hace Barrio Canino desde hace ya un montón de años, concienciar, que es muy importante. Sí, exactamente. Sé que el resto de mis compañeros, bueno, he visto que hay temáticas muy variadas, desde proposiciones muy positivas hasta toques críticos, ¿no? A mí me ha tocado en el lado crítico de la vida, pero no por ello menos interesante. Así que, bueno, voy a contaros a ver una pequeña historia que tiene que ver con una reflexión que vengo haciendo en los últimos días. No sé si te acuerdas, Pedro, que... Hace 7 años, para el 15 de abril de 2013, tuvo lugar el conocido como atentado de la Maratón de Boston. Sí. Fueron dos artefactos explosivos que detonaron causando la muerte de 3 personas y dejaron heridas a más de 280. Esta tragedia está en el recuerdo de todo el mundo, pero me he dado cuenta de que lo que ocurrió después, la identificación de los sospechosos, el asesinato de uno de ellos, la persecución del otro y, lo más importante, el toque de queda que se dio en la ciudad de Boston, no han quedado para la memoria colectiva. No sé si tú tenías todo esto en mente. Yo creo que eso es una de las cosas que se nos olvida después. Todo lo que conlleva un poco es un estado de alarma y de excepción, sin que sea excepción, sino un estado excepcional, mejor dicho. Lo que trae todo a la sociedad, ¿no? Lo que nos conlleva a todos. Pues mira, es bastante fácil encontrar en la red la cronología de los hechos que nos muestra cómo ocurrió aquello, ¿no? Bueno, las fuerzas de seguridad estadounidenses iban dosificando la información a través de las redes sociales hacia la población, pero claro, a través de las redes sociales, quiere decir, sin ningún tipo de comprobación, ya se perdió la presunción de inocencia y para cuando llegó la traca final, aquella persecución que pudimos ver retransmitida en diferido, ¿no? En directo cortaron aquello que no les interesaba, pero nos pusieron imágenes reales de la casa del terrorista. Pero para que eso pudiera ocurrir sin problema, que como decía, se declaró el toque de queda en la ciudad de Boston, advirtiendo a la población de que 7.000 policías estaban en la caza y captura del terrorista y que dispararían a todo lo que fuera sospechoso. Esto ya es bastante alucinante. De manera que entiendo que se trataba de convertir en rehén a cerca de 500.000 de personas de la población de Boston, que el toque de queda y el estado de sitio se aceptase sin objeciones y que dejase su destino en las manos de las fuerzas del orden. Se trataba en aquel momento de prepararnos para la guerra moderna que ya se libraba en medio mundo, ¿no? En aquel momento. Recuerdo que las imágenes de la captura de Sohar Sarnaev, esta persona la que estaba en caza de captura, de acuerdo que estaba oculto en un barco que estaba atracado detrás de unas casas, y me impactaron muchísimo, no tanto por la detención en sí, sino al ver en directo cómo un cordón policial, pistola en mano, se iba cerrando sobre él, pasando por calles, pues por portales de casas, jardines traseros, etcétera, completamente desiertos, porque el toque de queda había sido un éxito. Entonces, hasta aquí el Ross es la parte que yo tenía de la memoria, ¿no? Y la reflexión que me supuso en aquel momento, aquel toque de queda, quería traerla al momento actual. Sé que ahora, en marzo de 2020, se nos ha indicado un aislamiento domiciliario voluntario, y se me ponen los pelos de punta un poco recordando aquello de Boston en 2013, porque ahora no hay ningún terrorista agazapado, no se trata de combatir armas con armas, ni el aislamiento, y el aislamiento que nos proponen no redunda en mi beneficio, sino también en el resto de los habitantes del mundo, ¿no? Yo acepto, o aceptamos, desde ahora por radio, todo el mundo lo estamos haciendo así, aceptamos las recomendaciones sanitarias, pero además verificamos también la información, ¿no? Efectivamente, tenemos conocidos con síntomas o incluso con diagnósticos positivos a coronavirus, pues entendemos que esto no es una broma, no es una manipulación que busca el control social ni nada de eso, ¿no? Los mercados económicos están viendo seriamente afectados. Has visto las noticias que el IBEX 35 ha caído a niveles de la crisis y se prevé que muchas empresas quiebren en todo el mundo con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, pues que ya nos afecta también, tanto a nivel alto, ¿no?, de mercados como a nivel de currelas, de trabajadores. Bueno, pues a mí lo que me estoy de acuerdo, ¿no? Vamos a quedarnos en casa, pues por no joder a los demás, ¿sí? Tanto ni al rico, ni al pobre, ni a mi vecino, ni a un tipo de China, ni a uno de Cuenca. La historia es que hay detalles que a mí me recuerdan que el poder económico no descansa. Hay una avalancha de falsas informaciones. Esta mañana veíamos que si el ibuprofeno es bueno, que si es malo, lo autorizan, lo dice el ministro francés, pero luego sale una farmacéutica diciendo que no. Hay memes a porrillo por todas partes, que hay mucho ruido informativo. Hay autoproclamados generadores de opinión, de vídeos y de audios provenientes de expertos que se contradicen entre ellos. Y por encima de todo ello, la seguridad de que, tengo la seguridad absoluta de que en este mismo momento se están haciendo miles de análisis de mercado y de control social sobre lo que está ocurriendo. O sea, esto está claro, es evidente. Yo voy a lanzarte unas preguntas, Elros, a ver si tú podrías, así, ¿no? Te las lanzo un poco, a ver si que se te ocurre algo. Preguntas que se están haciendo los cerebros del asunto. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un madrileño medio en su casa sin salir? No lo sé, vamos a ver. ¿Qué es capaz de aceptar un madrileño, o un español, o un inglés, o un alemán, sin darle explicaciones? ¿O cuántas explicaciones hay que darle y con qué grado de fiabilidad las acepta? ¿Cambiamos nuestros hábitos de consumo ¿hacia dónde cambian cuando estamos aislados en nuestra casa sin poder salir? ¿Cuánto dinero cuesta esto al Estado? ¿Y cuánto le cuesta a las empresas? ¿Cuánto tiempo tardarán en recuperarse esas empresas que tengan pérdidas? Y aquí la que llega aquí de la cuestión. ¿Qué nivel de riesgo económico versus riesgo sanitario te puede afectar? Por parte del gobierno, por parte de la población y por parte de las empresas. Yo imagino ahora mismo que los fondos de inversión, de grandes fondos de inversión que tienen la pasta de las grandes fortunas, están la sanidad, la farmacéutica, los seguros médicos, las gestoras sanitarias, etcétera, van a equilibrar las pérdidas en el resto de los sectores en los que también se invierte. Y mientras todas estas preguntas rondan mi cabeza, el primer ministro británico, esto lo habéis oído, ¿no?, que salió ayer, el Boris Johnson, nos dice que Inglaterra no tomará medidas de aislamiento, que será por hecho que todos los británicos se van a contagiar e intentarán que sea de manera paulatina, pidiendo a la población enferma que se quede en su casa para no colapsar el sistema público sanitario. De esta manera, pues traslada la responsabilidad de lo que ocurra al enfermo, por un lado, y por otro lado nos advierten de que las víctimas se considerarán daños colaterales, porque han hecho una serie de cálculos desde el gobierno británico y las pérdidas económicas serían tan grandes si Inglaterra se aísla que es preferible asumir la muerte que hundir el mercado económico. Flipante. No sé cómo lo ves tú. Es alucinante tanto una postura como la otra. Yo creo que esa reflexión, esas reflexiones que tú hacías, nos llegan a todos en algún momento de estos días que tenemos más tiempo para pensar, ¿no? Pues las pérdidas económicas, quién gana realmente con estas crisis. Me parece alucinante que un país mantenga en el gobierno a un tipo que prefiere que mueran sus conciudadanos. Pero bueno, pero también puedo llegar a entender que ellos hayan hecho un estudio y que crean que compensa. Al final, esto es la democracia y el voto es el que manda, ¿no? Claro, defienden el pragmatismo inglés en el que dice que prefieren que mueran X mil ciudadanos ingleses en contrapartida de que se haya, de que se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo. Claro. Eso es lo que ellos tienen en mente, ¿no? Yo no sé si es lo que tienen en mente los puestos de trabajo o realmente quién está diciendo cuáles son las pérdidas. Es decir, si al fin y al cabo sabemos que los fondos de inversión están preocupados sobre hacia dónde se va su pasta, realmente pueden ser ellos los que tengan, digamos, el dedo puesto en la balanza, ¿no? Sí, los que mueven los hilos, ¿no? Los que mueven los hilos. Exactamente. Entonces, al final, la pregunta que yo me hago es si un español se quede en casa o que un inglés salga a la calle, ¿depende del análisis de riesgo de un fondo de inversión? Y si es así, ¿qué es todo lo demás? ¿Propaganda? Yo ahí dejo la pregunta. Y hasta aquí mi reflexión. Pues yo creo que hay pocas maneras mejores de acabar esta cápsula, Harry. Es lanzando la reflexión, que cada uno piense lo que quiera y que quizá también tengamos que... Quizás sea otra de las enseñanzas que tengamos que tener de esta crisis, ¿no? Efectivamente, sí. Otra de esas enseñanzas que nos tiene que enseñar esta cuarentena, este estado que nos está tocando vivir, este tiempo que nos está tocando vivir tan convulso. Oye, Harry, para que la gente pueda reflexionar, ¿ponemos algo de música? Pues mira, he traído, como él estaba hablando de propaganda todo el rato, he traído un tema que a mí me alucina, me ha alucinado siempre desde que salió publicado allá por el 94. El tema es propaganda, se llama, pues, lógicamente, y es de los brasileños Sepultura, en su mítico álbum Chaos AD. Es curioso que este tema, que bueno, cuando se publicó en aquel momento, se convirtió por derecho propio en uno de los temas de directo de Sepultura y de los imprescindibles, ¿no? Es curioso que este tema... Y esto a los más frikis os va a alucinar. Cuando lo escuchéis, el fragmento que vais a escuchar entre los segundos 2 minutos 25 segundos al 2 minutos 37 segundos, ese trozo de canción, fue empleado como cortinilla por los informativos territoriales de Televisión Española a finales de los 90. Y fijaros la paradoja de emplear música de un tema llamado propaganda para abrir un telediario. quien estuvo en aquel momento programando, o que era editor o redactor, bueno, sería de edición o de producción en Televisión Española, y la van muy fino ya, a finales de los 90. La verdad es hasta que ahí, sí. Voy a leer, no voy a decir nada más. Venga. Así que con este tema os dejo y espero que os guste tanto como a mí. Oye, que Harry, muchísimas gracias y nos vemos en las próximas cápsulas. Venga, nos vemos, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahora Sol Radio, abierta por cuarentena. Pues seguimos con nuestras cápsulas víricas y es el momento de una voz nueva, un proyecto nuevo que acaba de llegar al colectivo. Bueno, que ni tan siquiera ha llegado, todavía está un poco ahí, que sí que no, esperando a debutar en la parrilla. Un programa de literatura del que nos hablará, como os digo, una de sus voces, Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar ya con la radio, la verdad. Sí, qué bien. Oye, cuéntanos un poco de tu proyecto, porque hasta casi todos los que hemos participado ya hemos tenido nuestro bautizo de fuego, pero el vuestro, ¿cómo va a ser? ¿De qué va a ser ese programa? ¿Cómo se va a llamar? Cuéntanos. Pues mi programa por ahora se va a llamar Marca Páginas, a no ser que se me ocurra otro nombre mejor, y va a ser de recomendaciones de libros, de literatura, también he pensado incluir ensayos, luego... He relacionado a lo mejor con temáticas sociales algunos libros, también tenía empezado a hacer entrevistas a librerías independientes y así un poco, o sea, girando alrededor de la literatura. Ajá, ¿de la literatura indie o un poco todo tipo de literatura? Pues es verdad que leo cosas bastante recientes, muchas cosas son bastante recientes, así que no sabría un género específico, pero sí que muchas cosas son de los últimos 10 años, diría. Ajá, qué bien, oye, que suena muy interesante, ¿eh? Ay, pues me alegro, a ver si os gusta. Claro que sí, estamos convencidísimos de que nos va a gustar a nosotros y a todos los que nos siguen a través de Agora Sol Radio. Entonces, ¿sobre qué va a tratar tu píldora, toda esta cápsula vírica que nos traes? Pues mi cápsula, he pensado primero hacer recomendaciones de libros, pero luego he pensado que, a ver, los libros a los que tenemos hoy, estas semanas vamos a tener accesos, van a ser los que tenemos en casa y no sé si vamos a poder, pues eso, a los que tengamos en casa y los que tenga la gente que lleva con nosotros, a no ser que, bueno, te guste leer en ordenador y en tablet, que no es mi caso. Así que he pensado que mejor hacía una recomendación de películas, ya que muchos de nosotros los vemos por plataformas como Netflix y Filmin. Y en esta me voy a centrar en las que hay en Netflix, porque hay muchas series muy buenas, pero en las películas cuesta más a lo mejor encontrar algunas que estén bien. Así que eso, voy a hacer recomendación de películas según tu estado de ánimo y lo que tú necesites en ese momento. Qué chulo. Pues sí, pues oye, si queréis empezamos. Venga, la primera categoría que he pensado es cuando quieres una película que te enganche, que realmente pase muchas cosas para no pensar en nada más. Entonces, en esta categoría he pensado poner Zodiac, que es de David Fincher, que es un thriller sobre un asesino, que esto es un caso real, que se llamaba El asesino del Zodíaco, que pasó en San Francisco entre el 66 y el 78, que bueno, fue un asesino que mató a muchas personas, pero sobre todo que enviaba pistas, digamos, cartas con pistas a los medios de comunicación para que ellos intentaran, para eso, para darles pistas sobre su identidad. Entonces en la película pues sigues a dos detectives y a dos periodistas que tratan de averiguar quién es este asesino. Y bueno, la película está muy muy bien, engancha muchísimo, es larga, así que genial en esto ahora mismo, que es lo que necesitamos. Y tiene momentos de tensión muy interesantes, sin llegar a dar miedo, pero sí, mucha mucha tensión. Y también en esta categoría he pensado en Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, que está a lo mejor... la conocéis más porque ganó el Goya a Mejor Película en 2017. Y bueno, va de un hombre que está en la cárcel y sale de la cárcel pues tras 8 años porque ha sido condenado por un atraco. Y bueno, sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia y a su hijo. Pero se va a encontrar en una situación inesperada, digamos, porque conoce a un señor que se llama José. Y bueno, no os cuento más porque realmente la película es muy interesante y aparte va por un lado que no te esperas para nada, la verdad. Y también, así como detalle curioso de esta película, está rodada en 16 milímetros y eso hace que tenga una textura muy, muy, muy, muy diferente. Y a ver, yo que no sé nada de técnica de cine, pues eso, se nota muchísimo. Y bueno, estas son las dos películas, digamos, de algo que tenga mucha, mucha acción. Y por otro lado, si te apetece algo a lo mejor más relajado, un drama sin mucha acción pero entretenido, he pensado en dos películas. La primera es Vida privada, de Tamara Jenkins, que bueno, es la única película que está dirigida por una mujer, por desgracia, porque bueno, pues eso, como decía, el catálogo de Netflix es bastante reducido y la oferta de películas dirigidas por mujeres también. Pero bueno, esta película trata de una pareja, Rachel y Richard, que quieren tener un hijo, pero Rachel tiene más de 40 años, entonces las probabilidades de tener un hijo son bastante más reducidas. Y entonces los médicos les van a recomendar, después de haber probado diversos métodos, que pues tener la ayuda de otra mujer para tener un hijo con el esperma de Richard. Y bueno, es una situación, pues eso, la fecundación in vitro, que pasa en muchas parejas, que no está muy retratado, digamos, en el cine o en la literatura, y que me gustó mucho, pues eso, porque ves a qué situaciones se enfrenta esta pareja como relación, y también las relaciones familiares, que también van a ser complicadas por este proceso que van a pasar. Y eso está, es muy entretenida y eso, más relajada que las que he recomendado antes. Y en esta categoría también he pensado otra película que se llama La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar, que va de una madre que abandonó a su hija cuando ya tenía 8 años y que 35 años después la hija va a volver a encontrar a su madre y a decirle que sí quiere pasar 10 días con ella en una casa de un pueblo. Y bueno, la madre va en este viaje, va a querer intentar pues mejorar la relación con su hija, pero no va a quedar para nada claro cuáles son las intenciones de la hija, si se quiere vengar o qué exactamente, por qué le ha pedido que pasen 10 días juntas. Bueno, esta película sí que yo diría que es más lenta que todas las que he recomendado, es como más contemplativa, pero tiene imágenes muy, muy, muy bellas y detalles muy, muy bonitos y trabajados. Y bueno, y aparte, las dos actrices, la madre y la hija, son Susi Sánchez y Bárbara Lely. Entonces, pues, las actuaciones son maravillosas y pues eso, las recomiendo muchísimo. Una tercera categoría de películas es cuando, digamos, te apetece evadirte, pero te apetece más una comedia, te apetece reírte y a lo mejor pues animarte un poco en estos días que van a venir. Bueno, la primera es archiconocida, bueno, no tanto, pero es que es Fede Tarras, de Borja Cobeaga, que bueno, en su momento se hizo una campaña de publicidad muy, muy grande, con de las primeras campañas grandes de Netflix, por lo tanto creo que es más conocida, pero no creo que se la haya visto todo el mundo, y es una historia bastante amena. Es un comando de ETA que, bueno, ETA está ahora mismo, está en el momento de la película en plena disolución, pero este comando se atrinchera en un piso esperando una llamada porque ellos quieren realmente seguir actuando. Y todo esto pues con unos personajes muy graciosos y en un contexto del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que bueno, España está ganando, entonces todo el mundo lo está celebrando, lo cual da lugar a situaciones muy cómicas. Y también en esta línea de películas y de comedias he pensado en Kiki, el amor se hace, de Paco León, que el argumento es bastante simple, pero es muy original, la verdad. Son 5 historias de amor y sobre todo 5 historias de filias sexuales que coinciden en un grupo de personas en Madrid. Y pues eso, vamos a seguir estos personajes y vamos a ver qué formas tienen de integrar estos placeres en su vida, qué formas tienen de asumirlos, de lidiar con ellos. Y sí, la película a mí me gustó mucho, se parece un poco a las películas de Almodóvar, así como muy española, muy de Madrid también, digamos. Y es una película que creo que uno de los puntos positivos así que tiene y originales es que no tiene ningún miedo a nada, o sea, ahonda la sexualidad rompiendo tabúes y de manera muy libre, y por eso creo que es una película bastante, bastante original, a la par que graciosa. Y la última categoría sería cuando, pues bueno, a lo mejor llevas ya una semana viendo películas, una semana y media viendo muchas películas, algunas se repite un poco la historia o los personajes se parecen mucho, entonces sería cuando te apetece algo diferente, algo que realmente cambie lo que estás viendo. Y entonces se me han ocurrido 2 películas. La primera es Aniquilación, de Alex Garland, que trata, es una película de ciencia ficción, que trata de una bióloga que se llama Elena, que su marido ha desaparecido durante una misión secreta en la que tenía que investigar un área en Estados Unidos. Y para ir a su búsqueda y para ellas también explorar este área, se crea un grupo de 5 mujeres científicas y que van a investigar la zona esta X, digamos, que está controlada por una fuerza alienígena, o eso creen. Y bueno, entonces se adentran en esta zona y les va a pasar de todo, que bueno, no quiero hablar más porque ya la veréis. Y lo que me gustó mucho de esta peli es que primero es un grupo de 5 mujeres y bueno, en la ciencia ficción raro es que una mujer lidere ninguna expedición, y más raro es que sea un grupo de 5 mujeres. Y aparte que creo que es más que ciencia ficción, también es una reflexión filosófica sobre los procesos vitales, procesos de cambio que sufrimos como personas. Y bueno, esto ya cuando la veáis creo que lo entenderéis, pero eso, como que siento que es bastante filosófica aparte de ser de ciencia ficción. Y la última película que os recomiendo es ¿Quién te cantará?, de Carlos Bermúdez, que también me pareció bastante diferente en cómo está construida y la historia que trata, ya que bueno, trata de una cantante española que se llama Lila Casén, que ha tenido muchísimo éxito en los 90, hasta que desaparece de un día para el otro. Y 10 años después, esta cantante quiere volver a los escenarios, pero de repente pierde la memoria en un accidente. Por otro lado, tenemos esta primera historia, y luego está la historia de Violeta, que es una mujer que es lo único que le gusta en la vida es imitar a Lila Casén. Es su ídola y ella trabaja en un karaoke básicamente imitando a Lila Cassin. Entonces un día, se encuentran y a Violeta le proponen enseñar a Lila Cassin a volver a ser ella, porque ella ha perdido su memoria y Violeta la conoce y está, pues la idolatra y entonces va a ser como, pues ellas dos conviviendo y que Violeta le enseña a volver a ser Lila Cassin. Y esta película, primero tiene una fotografía preciosa, segundo te hace reflexionar sobre la identidad, sobre quiénes somos. Y sobre todo sobre quién idolatramos y bueno, pues es bastante bastante original, me pareció muy original. Oye, Emma, ¿cómo se llama esta última peli en la que nos has hablado? Perdona. ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? Se llama. Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, eso es todo. Espero que os sirvan estas recomendaciones. Oye, pues claro que sí. ¿Cómo no va a servir? Tiene un poco de todo. Acción, drama, sí, comedia. Sí, hay de todo. Pelis distintas y pelis con mujeres protagonistas, que siempre es importante. Así pues que, sí. Bueno, encantadísimos. Y estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes se engancha a alguna de esas. Y que nos cuente, pues ¿no? Que entre en, claro, que entre que en los comentarios cuente. Del podcast y que nos cuente a ver qué le han parecido. Oye, Emma, pues muchísimas gracias por esta recomendaciones, muchas gracias por apuntarte a estas cápsulas víricas, muchas gracias por acercarte al colectivo y por presentarnos ese proyecto tan, tan ilusionante que nos hable de literatura. Y antes de acabarnos, déjanos una canción para poner un poco de música a todo este sinrazón. Pues mira, a mí una canción así que me anima es No me sueltes más, de Sen Senra, y creo que está muy bien para la ocasión. Bueno, pues vamos a por ello. Que muchísimas Genial. Gracias, que nos escuchamos. Un abrazo grande. Genial, hasta luego. Chao. Chao. Piensas en mí, tú tienes la llave que todo puede abrir. Sabes que contigo no me quiero lucir. Sabes que los dos nos vamos a consumir. Vente y solo un poco más. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Pues otra cápsula vírica que me hacía especial ilusión, y me preguntaréis por qué. Pues yo, porque aquí, desde el control de este estudio descentralizado de Agora Sol Radio, me apetecía mucho compartir micros con mi queridísima Mariana. Muy buenas tardes. Hello, hola Elros, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de compartir micro contigo. Desde mi sofá, que me está cogiendo la forma ya, ¿eh? Me está cogiendo la forma. Bueno, no pasa nada. Mientras que no cojamos forma nosotros, que tenemos que hacer un poquito de ejercicio o de algo, porque si no nos vamos a poner orondos, orondos. Pues ahí, mira, mira, por ahí también un poco va el tiro de lo que quería yo hoy comentar. ¿Has visto cómo te he tirado el hilillo? Me has tirado ahí el anzuelo muy bien tirado, sí señor. Pues es que claro, con todo, desde el viernes ya me ha agotado el echar un vistazo al catálogo de Netflix, ya he planchado todo lo que no he planchado en mi vida, he asado mi primer pollo y ese tipo de cosas que dice, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga, que lo mismo me pongo a hacer cosas que no he hecho nunca. Bueno, pues ya están hechas. Entonces, claro, ya lo he hecho ahora, todo. Claro, claro. Entonces, claro, también un poco lo de asomarme a la ventana, que a mí me gusta mucho. Yo, claro, que en mi barrio tengo adoración por él, yo vivo en Vallecas. Uh-huh. Y Vallecas siempre, claro, está pues como todos los barrios, ¿no? Que te asomas a la calle y no es como estaba, pero bueno, yo no dejo de asomarme. Y claro, ya tampoco puedes evitar echar un vistacico así a las ventanas y tal. Y me he acordado de la ventana indiscreta de Egipto. Digo, oye, pues esto del encierro me lo voy a tomar yo como si tuviera la pierna rota o algo, en vez de tener encima la presión del bicho. Claro. Digo, bueno, venga, como si estuviera yo aquí con el fémur encayolado. Uh-huh. Y claro, he pensado, digo, pero tampoco es cuestión de ponerme a mirar todas las ventanas, porque es que ya lo mismo eso es hasta punible, es feo. Es feo. Llega un momento en el que es feo y te puedes encontrar no solo que es feo y que te miren a ti también, sino pues como al hombre este, como al James Stewart. Ves un asesinato y ¿qué haces? Claro. Y más cómo están las cosas. Y tal y como están las cosas. ¿Qué haces? ¿Llamas al 091? ¿Llamas a la vecina de al lado? ¿Llamas a los bomberos? Pues no sabes quién va a venir. Porque esto... Así que mejor digo ya, nada. Deja la ventana, Mariana, deja la ventana y piensa. Y yo, que una cosa que nunca había hecho, pero siempre había escuchado, es lo del tema este de los tutoriales de YouTube. Uh-huh. Y digo, bueno, pues voy a bichear, a ver qué me encuentro. Y chico, qué mina. Esto no tiene fin, esto es una joya para entretenimiento puro y duro. Para entretenimiento, ¿no? Y para aprender, o sirve para aprender algo o no. Bueno, tengo que profundizar un poquito más, porque claro, esto ha sido hoy. O sea, ha sido hoy cuando me he puesto. Uh-huh. Pero bueno, eso ya a lo mejor para otra píldora. Uh-huh. Para otra pildorita más adelante, que me los pueda ver yo ya un poquito con más detenimiento. Pero así de momento, claro, ya con una mirada crítica, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo solamente tengo la sorpresa y el estupor de la cantidad de cosas que la gente arroja a las redes sociales sobre sí mismo, sobre cosas que quiere explicar o cosas que son absolutamente inauditas. Porque es que aquí hay una variedad patológica. Luego yo he visto, claro, los que son muy útiles, pues de cocina. Ahora para la gente que está encerrada con niños, pues cocina con niños, que eso uh-huh. Oye, pues están guays, ¿no? Los chavales, que ahora también es un problema tenerles en casa metidos, que los pobrecicos pues lo pasan mal. Claro. Otros de, pues yo qué sé, de que está muy en boga entre las adolescentes, de maquillaje y tal. Claro que eso, como pilles hilo, lo mismo terminas como el Joker. Pero todo con mesura, ¿eh? Todo con mesura. Pero vamos, que tiene su puntillo aquel también, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, para aprender a tocar el ukelele. Mira, sobrina está utilizando uno para aprender a tocar el ukelele. Uh-huh. O sea que los hay útiles, pero luego, ay, amigo, cuando ya profundizas un poquito y te pones a buscar ya miserias, ¿eh? Esto, bueno, los hay tontos, porque los hay muy tontos. De hecho, hay un canal, o una, no sé si es un canal o es una plataforma también de vídeos, que se llama WikiHow, que eso la verdad es que eso es delicatessen. ¿Te cuento alguno? Claro, ojo, estoy deseándomelo. Es que me estás poniendo los dientes largos porque, a ver, ¿quién no ha intentado cambiar la goma de la lavadora y ha dicho, pero si esto me lo encuentro yo en el YouTube? No, pero esto, espera, estos son do it yourself. Do it yourself. O sea que encima tenemos como categorías, ¿no? Me estás diciendo. No, hombre, sí, aquí hay de todo, pero bueno. Sí es verdad que hay como grandes grupos. Y mira, ahora que lo has mencionado, el do it yourself, ahí he encontrado yo una cosa muy graciosa. que es cómo hacer fuego con un limón. ¿Cómo, o sea, hacer si fuego con un limón? Con un limón. O sea, el momento MacGyver sale, lo primero que ves cuando abres el vídeo es un limón ensartado, como si fuera un alfiletero con clavos unidos con hilos. Y dices, ah... Digo, bueno, esto sí viene muy mal, si entramos en el holocausto caníbal, pues venga, a quemar lo que haya que quemar. Pero bueno, ahí tienes un do-it-yourself. Otro, que me ha parecido muy curioso, y es que tiene su WhatsApp esto. ¿Cómo pelar correctamente un plátano? No sé, Mariana, no sé si quiero preguntar. No, hasta ahí no he llegado. No, esa fase a lo mejor ya la comentamos un poco más en privado. En otra píldora. Claro, claro, porque esto también puede ser una mina ya, pero solo para adultos, ¿eh? Eso. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, agárrate que hay curva, que este es el mejor que me he encontrado hasta ahora. La pregunta es, ¿quieres un Ferrari pero eres pobre? Hazlo tú mismo. Eso sí, vas a tener que pedalear. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Creo que nos vas a abrir un nuevo mundo. El mundo, el interesantísimo e inesperado mundo del YouTube, Mariana. Yo es que estoy flipando. Porque, bueno, volviendo un poco al que te decía... Eso, el WikiHow, que te he cortado. El WikiHow. Mira. Esto es una mina, ¿eh? Yo este lo tengo que explorar más para contaros cosas, porque es que, de verdad, que no tiene desperdicio. Mira, uno, ¿cómo conocer a Taylor Swift? Yo no sé. No le habré esto, ¿eh? Ya tengo que quiero yo explorar un poquito más, pero claro, simplemente con los titulares ya tienes para quedarte en boba durante tres horas. Claro, un rato bueno. ¿Cómo tener ojos de anime? Ajá. A ver, a mí que me... Ese a lo mejor lo miro, porque nunca se sabe cuándo vas a querer cambiar de look. Lo de la Taylor me da un poco igual, es una niña muy mona, pero no tengo especial interés. Pero lo de cómo tener ojos de anime para algún carnaval o algo, lo mismo hasta te viene medio bien. Y este que me ha encantado. ¿Cómo tener el corazón puro de Goku? Este lo he abierto. Porque yo en su momento vi la serie. Este has profundizado, ¿no? Bueno, un poquito, porque iba con prisas, pero de primeras te dice, número uno, no consumas drogas. Ah, bueno. Bueno, claro, depende. Claro, ya sabes que depende, como todo. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Ah, no sabemos. Eso habría que verlo entero, ¿vale? Eso lo tendré que ver. Uh-huh. Y bueno, pasando de los tontos, que ya cogeremos muchos más, pasando de los do-it-yourself... Y, bueno, los hay absolutamente bizarros, que además son engañosos, porque lo busqué así, tutoriales bizarros. Y me empezaron a salir un montón de vídeos de punto apocalíptico, como, por ejemplo, espérate que lo tengo aquí, profecías bíblicas impactantes, que yo no sé qué tendrá eso de tutorial, o ves la niña psicópata. Eso tampoco sé yo muy bien qué tendrá de tutorial. Pero me ha dado un poco de miedito. Ahí tengo que tomarme una tila. No sé, que luego no duerma. Encerrar en casa y sin dormir. Bueno, no. Eso te iba a decir. Ten cuidado ahí, que encerrar en casa y sin dormir es... Soy carne de cañón. O sea, se hace larga la cuarentena. Sí. No puede ser. Entonces, bueno, pues quiero cerrar así un poco, simplemente ya para luego ya más adelante retomar esto. Pero ha habido uno que me ha parecido increíble, uno de supervivencia, como puede ser lo del fuego o del plátano. Pero que hay gente que piensa mucho y dice, yo voy a enseñar a la gente esto que lo mismo no lo tienen claro. Hay uno que es, ¿cómo ducharse? 519.462 visualizaciones y 6 minutos de un pavo yankee explicando cómo debe uno ducharse. Entre otras cosas, abordando preguntas tan interesantes como ¿utilizo o no esponja? ¿Es ético untarme con la pastilla de jabón y luego dejarla en su sitio como si no hubiera pasado nada? Y el muchacho, pues mientras su vídeo con la espaldita, en la ducha y tal, bueno, tiene una teoría muy interesante sobre el agua caliente a tope, no la pongas, el agua fría tampoco porque no es confortable, tienes que ir al punto medio. Ajá. Muchacho muy equilibrado en su concepción vital y claro, enseñando sus musculitos porque evidentemente esto también era un poco era un poco el reclamo, ¿no? el lucimiento, ajá, el lucimiento. Ajá. Entonces, bueno, pues estas cositas me empecé a encontrar. Esto es un mundo absolutamente impresionante, ¿eh, Ros? Oye, Mariana, yo creo que esto se merece otra cápsula. Venga, esto se merece otra cápsula indagando en ese mundo inesperado, porque primero no sé cómo lo he definido ya, pero con lo que me cuentas me estás dejando a cuadros. Hay gente pato. Eso es lo que al final. Gente pato. Esta es la conclusión que yo termino sacando del día de hoy y de esta exploración por YouTube. Hay gente pato y menos mal. Menos mal. Oye, pues qué bien, qué divertido. Muchas gracias, que nos hacían falta risas también en estos tiempos de raros, como digo, que nos han tocado vivir. Así que, ¿qué? ¿Te animas a investigar en los estos y nos cuentas más? Sí, me animo, porque sí que es verdad que hay que echarle un poquito de frivolidad también a estos días que son duros para todo el mundo, y yo la primera en refugiarme en este puntito también para buscarle la risa, ¿no?, al momento. Pero bueno, ahora es que te voy a dejar, porque me voy a poner un tutorial de yoga, a ver si me quito la contractura esta que me ha salido después de estar en el sofá metiéndome entre pecho y espalda del tirón la saga del Señor de los Anillos. Ah, ¿eh? Mira, como oye, pues campeona. Ahí tienes ya para un buen rato. También, sí. Bueno, como siempre, un gusto hablar contigo, querido, y un beso muy grande para toda la gente que escuche estas pildoritas y para, bueno, pues para todo el mundo, que estos días son complicados. Y la verdad es que un abrazo también a todo el personal que está haciendo posible que el encierro nuestro sea más llevadero, como es el personal sanitario, que evidentemente están siendo unos gigantes. El personal que trabaja en las tiendas de alimentación, por supuesto, todos los servicios de limpieza, todo lo que está permitiendo que bueno, que aguantemos un poquito. Claro que sí, yo me uno con tu permiso a ese abrazo fuerte y a ese ánimo a todo el personal sanitario, por supuesto, a la gente de las tiendas, a la gente de los camiones que está haciendo que no nos quedemos desabastecidos en esta locura y sin razón que les han traído algunos. Y bueno, pues eso, que te espero muy pronto en otra cápsula vírica y que vamos a ponerle un poco de música, pues eso, con humor. Hombre, la cantina van. Venga, vámonos a la cantina. Un beso. Hasta que podamos ir a los bares, nos vamos a la cantina. Un beso grande, Mariana. Un beso muy grande. Chao. Chao. Thank you. The All-American Halftime. Sweet Pure Beef Patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, pues así ponemos fin a este segundo episodio de Cápsulas Víricas. Este programa es del confinamiento, esta forma que hemos encontrado en Ágora Sol Radio para haceros pasar un poco más llevaderos estos días de cuarentena. Muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado del podcast, estés donde estés, en casa. Siempre decimos que nos puedes escuchar desde cualquier sitio, porque esa es la magia del podcast, esa es la magia de la radio del siglo XXI, pero ahora... Recuerda, tienes que quedarte en casa. Nosotros te acompañamos. Segunda edición, la del miércoles. El viernes, la próxima, tercera edición de estas cápsulas víricas. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, además de las cápsulas víricas, tienes todos nuestros programas a través de nuestra web www.agorasolradio.org. Yo, Erros Alcarín, me despido por hoy, aquí en El Control, mis compañeros, los protagonistas. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a todas vosotras que estáis ahí al otro lado de la radio. Venga, vamos, que cuando nos demos cuenta ya se ha pasado la primera semana. Os esperamos el viernes con más contenidos, con más cápsulas víricas. ¡No nos falléis! Nosotros nos quedamos en casa, pero Ágora Sol Radio está abierta por cuarentena. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus y que el Ministerio de Sanidad de España ha hecho público para su difusión en redes sociales, con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Lávese las manos frecuentemente. Evite tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tírelo tras su uso. Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas. Mantenga la distancia con respecto a otras personas de más de 1,5 metros. Según la información facilitada, es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención o tratamiento. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario.